rechaces mi presencia. Porque yo te amo tanto. Yo quiero estar contigo. Mi nombre es Jesús. Es mi presencia, porque yo te amo tanto. Yo quiero estar contigo. Mi nombre es Jesús. Estar contigo.